bautizado y educado en la iglesia luterana. En fin, eso lo veremos después al hablar de los pecados contra la fe. Bueno, y por último hay una... Si lo resumimos, la fe habitual es necesaria con una necesidad de medio para todos. Sin ella nadie se puede salvar. La fe actual, es decir, el ejercicio explícito o implícito de la fe, es necesaria con necesidad de medio para todos los adultos con uso de razón. ¿Cuál es el contenido de esta fe? Hay un contenido mínimo que es necesario para todos con necesidad de medio absoluta. Y es la fe explícita en Dios, existente y remunerador. Hay un contenido un poco menos mínimo, lo que debería serlo, que es necesario para todos con una necesidad de medio relativo. Y es la fe explícita en Cristo y en la Trinidad. Hay una tercera necesidad del acto de fe. ¿Qué es la necesidad de precepto? Aquí ya nos referimos a los que tienen fe explícita, es decir, a los creyentes, a los fieles, cristianos, católicos. Decíamos que una cosa es lo explícito que puede ser la fe en los mayores, es decir, en aquellos que son instruidos, y que es necesario menos en cuanto a explicitación en aquellos que son los menores, es decir, los menos instruidos, el católico medio, el católico sencillo. ¿Cuál es el contenido de esa fe? No hablando ya de necesidad, de medio, de eso, ya lo sabemos. Al menos para bautizarse debe creer en Cristo y en la encarnación, ni en la Trinidad y en la encarnación de Cristo. ¿Pero qué más? ¿Que hay un contenido mínimo? ¿El incaroso de la fe que es necesario que todos conozcan? Sí. ¿Con qué necesidad? Con necesidad de precepto. Es decir, a partir del momento en que toma conciencia que tiene que conocer su fe. El niño que va a catecismo, el adulto que ha sido bautizado, que es ignorante de su fe, etc. ¿Y cuál es el contenido mínimo? Podemos señalarlo a lo que ya hemos indicado alguna vez, el contenido mínimo de la catequesis. Y señalábamos que este contenido, Santo Tomás, en su compendio en teología, que no acabo de terminar, lo pone girando alrededor de las virtudes teológicas, fe, esperanza y caridad. ¿Y a qué corresponde cada una de estas cosas? Lo necesario para creer, fe, es decir, el credo. Lo necesario para orar en relación con la esperanza, el Padre Nuestro. Y lo necesario para orar, caridad, mandamientos, preceptos, sacramentos. Podríamos decir que ahí, ese es el contenido mínimo de toda catequesis. Ese debería ser el contenido mínimo de la fe de todo cristiano, de todo católico. Lo necesario para creer, el credo, lo necesario para esperar, para orar, el Padre Nuestro, y lo necesario para amar, para orar, mandamientos y preceptos, sacramentos. Los sacramentos señalan al menos aquellos sacramentos que deben recibir todos los cristianos. El bautismo, la penitencia y la Eucaristía. Y los otros sacramentos, para el que los recibe. Es decir, para recibir la confirmación necesita la catequesis que explicite lo que ese sacramento significa. Para recibir el matrimonio necesita saber qué es lo que va a recibir, cuál es el compromiso que significa. Y así para nosotros, para el orden sagrado también. Hay que saber qué es lo que va a recibir. Sí.